Y con esta música de Ikusi Mendizalea, que este clásico, no podemos hablar de otra cosa que no sea de montañismo. Y para lo cual tenemos a un habitual de la radio, como antes ha anunciado Garasi, a Javier Andueza, al que saludamos ya. Egunon, Javier. Egunon, buenos días. Pues nada, agradecidos nuevamente de que estés otra vez por la radio a, bueno, pues a presentarnos un poco el calendario de excursiones de este curso. A vosotros, os agradezco a vosotros para eso, porque al difundir estas cosas, pues la gente pues igual se anima y viene más. Pues sí, la verdad. Ese es nuestro objetivo también, sí. El difundir toda la información que sea posible. Javier, habéis comenzado el curso con una excursión que llevábamos anunciando la semana anterior al Monte Bonozorrotz. ¿Qué tal os ha ido? Pues mira, ya empezamos la temporada 17. O sea, llevamos ya 17 años... Casi nada. Dándole caña a la montaña de aquí desde Berrezar. Y muy bien, pues mira, esta es una montaña que el año pasado se nos quedó en el tintero, puesto que por culpa de la nieve no pudimos llegar hasta el sitio. Entonces, este año hemos llegado a la cima. También decirte que fue una excursión muy bonita, puesto que estos días pasados ha llovido por ahí, está el hielo precioso, está verde, hasta las hojas limpias, y estaba muy bonita. Lo único que eso, que no había así buenas vistas a lo lejos, pues todavía anunciaban un día bastante malo, pero nos resultó bastante bueno dentro de lo que cabe, sí. Nos juntamos con una cuadrillita de aquí de ciclistas de Berriozar, en el camino fue una sorpresa. Íbamos andando y verían unas cuestas que yo te digo, la verdad, yo no sé cómo pueden subir por ahí. Y eran de aquí gente de Berriozar, sí. Sí, ajá. Sí, la verdad es que hay gente, bueno, pues del propio pueblo que le está pegando fuerte a la bici. Bueno, pues algún día habrá que traerles por aquí también. Bueno, un calendario repleto de excursiones. Son excursiones bastante buenas para la gente, o sea, no son excursiones difíciles. Puesto que son todas de unas 3 o 4 horitas de andar todo lo más y sin grandes desniveles, porque claro, vamos gente variopinta en ese grupo, ¿no? O sea, hay gente de toda clase de edades y sí, tal. Entonces, pues hay que dosificar un poquitín para que la gente no se quede ahí atrás y diga, oye, que esto para mí ya no es. Sí, sí, sí. Y crear un poco ese ambientico de grupo también, ¿no? Sí. Que eso es. comenzamos a repasar un poco qué es lo que habéis preparado para este curso. La próxima excursión tenemos a la ermita de Goñi, para subir al Monte Beriain, que está la ermita de San Donato ahí. Sí, entonces esto lo hacemos para todo el día, puesto que al salir a las 9 de la mañana y tener que andar pues unas 5 horas o 5 y pico entre ida y vuelta, pues lo vamos a hacer tranquilo y a aguantar, para estar todo el día por ahí disfrutando de lo que es la Sierra Andía. Sí, sí. Sí. Normalmente, Javier, ¿volvéis a comer a casa? Sí, normalmente sí, pero quitado, aunque... como verás en el programa, hay dos o tres días que es para todo el día. Entonces, pues se hace, por ejemplo, esta de Goñi, es para todo el día. Luego tenemos otra en marzo, que hacemos para todo el día, pero esa es gastronómica. esa es gastronómica porque vamos aquí a unas chabolas que tienen aquí la familia esta... Nazar, ¿no? Nazar. Y hacemos un monte por allí y vamos a comer un calderete bueno que hacen de conejo y tal. ¡Ah, mira! Y lo pasamos muy bien, sí. Y luego al final también hacemos otra para todo el día que pues, es por la distancia más que todo, sí. Pues esas gastronómicas también puede servir de reclamo, ¿no? Para la esas gente, son buenísimas, sí. Bueno. Ahí nos juntamos más gente que para ir al monte. Es de pensar sí. Que la gente para juntarse en torno a la mesa, ¿no? Es más fácil juntarse que para hacer el esfuerzo. Por eso, la subida desde Goñi, pues es una subida sin grandes desniveles, es un poco larga. Pasaremos por el centro de Euskal Herria, que está ahí en la Sierra San Donato. Sí. Está ahí muy bien. Es un sitio que lo han puesto hace unos pocos años. Está muy, muy marcado porque lo marcaron, no me acuerdo quién era, y está todo, es unos círculos de piedras y luego han puesto un monolito en medio diciendo que por el GPS que eso es el centro de Euskal Herria. Y bueno, por lo menos ahora se va respetando porque hay gente muy por el monte que igual rompe las cosas, pero eso está bastante respetado, sí. Pues nada, que así siga. Y fíjate tú dónde está el centro de Euskal Herria, nada más y nada menos que en Nafarroa, ¿no? Sí, exactamente. En el mes de noviembre, sí. A Churruca Punta. No, no, ya tenemos primero el 27 de... cierto es, sí, vamos cierto, a, en octubre, sí. A Corrés. Es, Corrés sí. Es un pueblo que está en Álava. Ajá. Está en el Valle de Izqui. Es un valle muy bonito. Hay mucha gente que no lo desconoce, pero yo he estado varias veces y es un sitio precioso. Sí, vamos a ir al Monte Soila. Ajá. Es una subida, pues lo mismo, pues hora y media de subir. Ajá. Lo único que está un poquito más aparte, pero bueno, para comer vendremos a casa. Sí, ajá. Porque la carretera pues, hasta Estella es toda autovía y luego de allí, ajá, para allí pues es pocos kilómetros. Sí. Es un valle muy desconocido. Está ahí debajo de Santa Cruz de Campezo, está metido ahí a, ajá, la derecha. Ajá. Y tiene, por ejemplo, para andar en bici, ajá, tiene unos sitios estupendos. Sí. Ajá. Y eso, pues ahí iremos a ver, porque yo estaba ahí y estaba con niebla, pero ahora a ver si vemos, por ejemplo, pues porque se ve la Sierra de Codés, uh-huh, se ve muchas cosas así. Uh-huh. Bueno, pues, el otoño también interesante. Sí, imagino, además eso, ¿no? Luego los colores del otoño, ajá, para las fotografías y todo eso. Sí. A mí me gusta sacar fotos también de lo que voy, o sea, sí, por eso sí, en mi blog de montaña tengo montones de cosas, uh-huh, sí. Estupendo, Javier, sí, pues seguimos adelante. Sí, si luego en noviembre pues tenemos aquí al puerto de Onzarte, aquí al lado del Sasoa. Ajá. Subimos a Churrucupunta, que está ahí debajo de la sierra de Aizgorri, uh-huh, y es un monte también suavico, también para uh-huh, eso, como todos los que vamos aquí. Sí, o sea, sí. De paseo, y, ¿no? De paseo, sí. Pues, sí. Pues tendrá una subida pues igual de 350 metros de desnivel, uh-huh, 400, no más 400, por ahí, sí. Uh-huh. Sí. Muy bien. En el mes de diciembre, sí. Y todo esto si va respetando el tiempo, me sí, imagino, bueno, ¿no? No, nosotros aunque llueva, vamos, nos ponemos la capa o el paraguas o lo que sea, la gente, yo alguna vez que hemos salido, cuando salimos aquí a las 9 de la mañana y igual está, ajá, lloviendo, ¿y qué hacemos? Ah, pues vamos, venga, y vamos, y ya. Sí, sí, sí. Hombre, sí. A mí, por ejemplo, lo que más miedo me da en el monte es la tormenta. Ajá. Si no hay tormenta, a mí me da igual que llueva, ¿no? Uh-huh. Coge el paraguas o la capa o lo que sea. qué animados. Sí. A mí la verdad es que la lluvia, yo no sé por qué, pero me echa para atrás, ¿no? Oye. A mí no. Pues, a mí las tormentas. Pues estupendo, que además que en el monte hay que contar, sí, un poco con todas estas cosas, ¿no? Luego en diciembre, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a Guerinda. Guerinda es un monte que está ahí en la sierra de Guerinda. Está al lado de San Martín de Uns. Ajá. La única pena que tiene esta sierra es que está llena de generadores. Pero las vistas son muy bonitas porque veis todo el Valle del Ebro. Se ve, ajá, a la derecha se ve todo con el Moncayo. ¿Ah? Y a la izquierda vemos toda la sierra de Izco. Incluso hay días que se ve hasta el Pirineo. O sea, es, sí, es una sierra muy, muy bonita. Uh-huh. Y luego partimos de ahí, de la ermita de Santa Cita. Uh-huh. Es una ermita pequeña que lo veneran mucho los habitantes de San Martín de Uns. Ajá. Sí. Y eso, pues ahí estamos. Estupendo. Cambiamos de año en, sí, enero y... En enero, como es en enero, por ejemplo, pues lo hacemos porque resulta que igual el tiempo para poder circular por las carreteras está malo, uh-huh, porque hay igual, ajá, nieve. Entonces vamos a subir al Chumendi. Al Chumendi. Pero desde aquí, desde Berrezar. Ah, mira. Sin coches. Uh-huh. Muy bien. Andando desde aquí. Que tiene, lo hemos hecho, bueno, en la página del ayuntamiento tengo yo un recorrido hecho, ¿sí?, de uh-huh, esto. Pues tiene, pues eso, unas... Entre ir y volver unas 3 horas y media por, ajá, ahí. Y eso, pues así no usamos los coches para ese día. Ajá. Y además el Chumendi, bueno, pues es un monte bien, bien bonito, bueno, ¿no? Y que está aquí al lado. Está, ajá, dentro del catálogo de centenarios, está, ajá, sí. Y ya. viene gente, la gente que hace centenarios de todo Euskal Herria y por, sí, ahí, viene aquí a hacer este monte, ¿eh? O sea que se, sí, desplaza, sí, es un, ajá, monte que tiene... 854 metros de altura, ajá, nada más, sí, o sea, sí, que, pero viene gente, sí, yo me he encontrado con alguna vez que subo, porque alguna vez me voy de paseo a las mañanas, igual voy hasta allá, sí, sí, y te encuentras con gente y dice, oh, yo soy de Vizcaya, yo de no sé dónde, bueno, pues eso, porque, sí, sí, es centenario, ¿eh? Ajá. Sí. Estupendo, Javier. Lo que se ha convertido en un clásico ya es la subida a Ezcaba el día 1, ¿no? Ah, eso sí, aunque, eso aunque fijo, no está dentro, fijo, del calendario, no, pero no, sí, eso es un clásico, eso es aparte, de manera popular, eso, digamos, eso es aparte, sí, sí. Llevamos 6 o 7 años, llevamos, sí, sí. Estupendo. Seguimos adelante, Javier. Sí. Con febrero os desplazáis hasta Leire. No. Areso. Areso. Uy, en padre mía, ¿cómo enero, estamos? Areso, sí. Sí. La familia. A ver. Nazar, ajá, su mujer, sí, es de Areso. Ah, es verdad. Entonces, sí, el año pasado estuvimos también en un monte de lado de Areso. Ajá. Y nos dijo, bueno, oye, el año que viene así hacemos este otro monte que hay aquí. Y nos quedamos a comer aquí en la sociedad de mi hermano, preparamos unas alubias, ajá, y dije, bueno, pues eso. lo haremos. Pues... Y es un monte que está ahí, está dentro de la del recorrido que hacen de la marcha de Arezzo. Ajá. En Arezzo hacen cada dos años una marcha que son de unos 25 kilómetros, donde yo estuve hace dos años y estábamos 600 personas. Oye, tiene veintitantos kilómetros. Ajá. Y dije yo, ¿pues esto qué es? Aquí, pues, y entonces dije, pues, como pasamos por esta cima de Guraz, dijimos, bueno, pues esta cima que así la haremos para otro año. Sí, porque esto... Yo llevo 17 años haciendo recorridos y claro, a mí me agiba el repetir montes, pero uh-huh. no hay más remedio muchas veces que repetir. Sí, sí. Seguimos sí. un poquito. Febrero, ahora sí, hasta Leire. Hasta Leire, sí, subimos a la cima de Castellar. Ajá. Está jalonada con una cruz grande metálica. Sí. Ajá. Y tiene buenas vistas, uh-huh. de la zona de los Pirineos. Sí. La subida se sube por la cañada real de los Roncaleses. Sí. Uh-huh. Es una subida, pues bien, está uh-huh. hay trozos bastante pinos, sí. Pero una vez que llegas arriba, recompensa las vistas que ofrece, está el pantano de Yesa hasta debajo, el monasterio de Leire. Uh-huh. Está muy bien, me gusta. Y luego, pues claro, yo por ejemplo, cuando he estado ahí, pues luego hacemos un recorrido mayor, pero con el grupo, pues hay que dosificar las cosas. Sí. Ya vemos. Pasamos al mes de marzo, si te parece, sí. Javier. Sí, luego viene la Arguiñariz, esta Ajá. es la gastronómica. Mira qué bien. Subimos al Monte Esparaz, hacemos un recorrido circular Ajá. y suelen quedarse en la chabola, suelen quedarse algunas personas que hacen un poco la comida, Ajá. colaboran con eso. Sí. Pues hay días que nos juntamos 30 personas ahí. O sea, que esta tenía éxito. Que no es paja, sí. Eso, pues la familia Nazar prepara un buen calderete de conejo uh-huh. y bueno, pues preparamos las ensaladas y luego un poco de postre, luego partidas de mousse, partidas de chinchón. Vamos, alargar la sobremesa todo lo que pues se puede. Pues terminamos a las 7 de la tarde muchos días, o sea que sí. Estupendo, bueno, pues ya vemos que un buen ambiente. Es buen ambiente, buen ambiente. En estas excursiones, sí. En el mes de marzo también. Sí, vamos a Alguea. Es un pueblo uh-huh. alavés. Sí. Está ahí en la Sierra de Alguea, que uh-huh. aunque está también jalonada de eólicos, uh-huh. pero la parte izquierda no tiene. Por ejemplo, el monte Alguea Mendi no tiene. Uh-huh. Y las vistas de la llanada alavesa, uh-huh. de toda la Sierra de Irurrieta, son muy bonitas. Uh-huh. Y uh-huh. es una subida también pues, suave, también uh-huh. muy bien. Ajá. Sí. Mes de abril también tenemos otra excursión de todo el día a San Juan de la Peña. San Juan de la Peña para subir a la cima de San Salvador, uh-huh. que tiene una ermita también arriba. Sí. Además, o sea, hacemos para todo el día por la distancia, o sea, más que todo por la distancia. Porque uh-huh. ir hasta Jaca, uh-huh. subir hasta allí y todas las cosas, pues cuesta, uh-huh. cuesta, pues, o por lo menos tienes 3 horas o 4 de viaje entre ida y vuelta, ¿sabes? Sí, sí. ¿Esta ermita, Javier, es la que está metida dentro de una roca o me estoy equivocando? No. Ajá. Esta ermita está San Salvador, es una montaña, tú cuando vas a Jaca, antes de llegar a Jaca hay una montaña a la derecha que tiene dos cimas. Sí. Una San Salvador, otra es Cúculo. Y nosotros hemos subido desde San Juan de las Heros, Ajá. pero subes hasta el monasterio de lo que es el monasterio de la Peña, Ajá. y de ahí es más suave, va a portar una sierra tranquilamente. Sí, sí, sí. Y eso tiene buenas vistas también, porque tiene unas vistas de los Pirineos preciosas, sobre todo que cuando vamos a ir, que más o menos aún habrá nieve, pues aún a nieve en las cimas de los Pirineos, pues aún se ve mejor, aún se ve más. Ajá. Sí. Ajá. Y el mes de las flores, mayo, os vais hasta... En mayo, hasta el Collado de Urquiaga, a subir al Coro. Ajá. Sí, es un monte que estuvimos hace, la verdad, aproximadamente unos 8 años o 9. Ajá. Y estando en la cima nos pegó una nevada de la... Sí, porque vamos... Oye, pero que era junio, ¿eh? Sí, sí, era sí, junio, sí. Y empezó a nevar allí, pero que vinimos a casa, que teníamos, además era el último día, de los últimos días que hacíamos, que teníamos comida también. Tuvimos que venir a casa a cambiarnos de ropa porque estábamos calados hasta arriba, ¿sí? Sí, está ahí en el Collado de Urquiaga, hacia la izquierda, marchando hacia la Peña de los Generales. Es un cordal donde viene la GR12 de la travesía de los Pirineos. Sí. Sí. Uh-huh. Está muy bien también, sí. Ahí suele haber mucha gente. En esa zona, a la derecha está Ladi. Está Ladi, sí. Uh-huh. Ladi, que por otro lado es muy conocido para los Garrizartarras, ¿no? Hemos pasado casi todos por allí. Yo no sé ni cuántas veces subí a Ladi, porque estoy seguro que pasarán de igual de 20 veces o más. Jesús, 20 veces. Bueno, pues seguramente que que más de uno de los que nos estáis escuchando en este momento también rondará, no sé si las 20 veces, pero bueno, yo mismo unas cuantas también. O sea, te pongo, por ejemplo, 20, que no sé, que igual puede ser 30, ¿eh? O sea, que no tengo noción de cuántas veces, pero muchas. Bueno, sí. Ladi, la verdad es que es un monte querido para los zarzarras. Nosotros cuando íbamos en el grupo de matrimonios a Sorogain, todos los años ahí subíamos, años. Hombre, subida obligada, cuando se va a Sorogain, ¿no? Mayo. Luego en mayo pues terminamos con la clásica de Raras hacia el Monte Iriver, donde tenemos nuestro buzón. ¿El buzón? Que por cierto, ya nos han robado dos veces la chapa. Vaya. Sí, sí, nos han quitado dos chapas que pusimos, además que no es, pusimos en euskera y en castellano, ¿eh? Sí. O sea, pues nos han arrancado las dos veces. Y ya por fin hemos desistido y menos mal que el buzón nos lo quitan. Pues sí. Bueno, y ese día pues tenemos eso, terminamos la temporada comiendo en un restaurante. Ajá. Sí. Y eso, y luego ahí concertamos ya la excursión que hacemos extraordinaria sí. En junio. Uh-huh. En junio hacemos la excursión. Este año tengo intención de llevarles a las lagunas de Neila. Ajá. ¿Conoces? Están en Burgos. No. Están en la provincia de Burgos. Ajá. Son unas lagunas glaciares, están hechas por los glaciares. Ajá. Hay 5 lagunas. Ajá. Son muy bonitas, ¿eh? Ajá. Estuve hace cosa de 20 días. Ajá. La única pega que tiene que hay 180 kilómetros para ir. Ajá. Pero... O sea, que visitaba para todo el día, obligadamente. Bueno, de hecho, sí. Esta excursión extraordinaria suele ser para todo el día. Siempre. Ajá. Y son un sitio muy bonito, o sea, porque puedes hacer ver las lagunas y también se puede hacer monte. O sea, ajá, se puede hacer dando una vuelta por el monte, ajá, por encima de las lagunas. Ah. Sí, es un sitio muy bonito. Ajá. Ahí suele subir la Vuelta Ciclista a Burgos, hace una etapa que llega ahí. Hay unas cuestas de la carretera, ¡buah!, terribles. Sí. Y ahí creo que podremos ir ahí, si no, pues a algún otro sitio. Ajá. Sí. Ahí terminaremos la temporada que claro, oye, hace 4 días que estuve aquí presentando la temporada 16 y resulta que estoy aquí, que parece que ha sido ayer. Además, vamos, yo también me parece que fue ayer cuando estaba ahí sentado a la tuya, sí. Haciendo un poco la valoración del curso anterior, pues es así como pasa el tiempo pasa de rápido. El tiempo volando, ¿no? Sí. Sobre todo, pues cuando se está a gusto y en buen ambiente como es este caso. Javier, te tengo que preguntar por una cuestión que no tiene nada que ver con el calendario de excursiones, pero que tú eres partícipe. Hoy en el informativo anunciábamos un paseo por Berriozar en el Día Mundial del Corazón, en el que pues tú vas a participar de alguna manera. Sí. Cuéntanos un poco. Pues mira, esto se surgió hace cosa de un mes o mes y pico con Josu Bayo. Ajá. Me preguntó, porque claro, yo tengo unas excursiones hechas aquí alrededor de Berriozar para que la gente pueda... Pues hay cuatro excursiones. Y me dijo de hacer una con la Cruz de Jubilados. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues sí, oye, no tengo ninguna... Digo, pero podríamos hacer... Le dije, podríamos hacer un poco de historia, un poco de todo. Uh-huh. Y entonces se ha preocupado de buscar un historiador. Uh-huh. Va a ir una enfermera y voy a ir yo. Uh-huh. Entonces, yo lo único que voy a explicar un poco pues es la forma de ir al monte, la ropa que hay que llevar, el calzado, si hay que llevar agua, si hay que llevar, según qué excursiones, comida. Luego también quería explicar también un poco cómo se desarrolló, tengo que preparármelo aún porque es el jueves que viene, sí, cómo se desarrolló la cuenca de Pamplona. Ajá. Porque la cuenca de Pamplona, según mis informaciones, era un mar. Ajá. Entonces, cómo surgieron las montañas, cómo se desecó. Un poquitín todo eso, así. Uh-huh. Entonces va a ser el día 15, no sé, hay una inscripción para la gente que quiera ir. El día 26. El día 26, sí. Uh-huh. Sí. Va a ser de un par de horas, así. Uh-huh. Sí, luego van a ir a explicar el área de la naturaleza, las huertas, sí, ecológicas. Uh-huh. Ya veremos, a ver. Más que todo, está pensado en que la gente del Club Jubilado salga de ahí a andar todos los días, porque hay gente que no anda nada. Sí. Entonces, el caminar, aunque sea media hora al día o eso, es muy bueno para la salud. Uh-huh. Y hay gente pues que no lo hace. Uh-huh. Pues y nada. Claro, que quieren eso, quieren potenciar un poquitín. Uh-huh. Y había gente, yo estuve en el Club Jubilado presentando estas excursiones, sí, y había gente interesada, había, uh-huh, sobre todo mujeres, más que hombres, mujeres. Uh-huh. Con que así lo vamos a hacer, a ver cómo resulta. Pues... Si resulta, pues otra vez, pues haremos otras cosas. Estupendo, Javier. Desde aquí también animamos a todas las personas de edad mayor que se animen a esta actividad y a caminar un ratito, que como dices es muy bueno y muy recomendable para la salud. Javier, se nos echa el tiempo encima, como siempre agradecerte que hayas venido a contarnos un poco tu experiencia y tu amor a la montaña. Es que ricasco, Tortzagatik. Muy bien, pues muchas gracias, ¿eh? Pues muchas hasta gracias, otra, hasta luego. Hasta la próxima.